siente el verano. Siente a Latino CPM. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Ya tenemos las 8 de la mañana y 13 minutos, 8 de la mañana y 13 minutos, amables oyentes de Latinos FM, muy buenos días. Les damos la bienvenida cordial a este su espacio, el Café Mañanero. Hoy, un día más, con la presencia de nuestro director del espacio, Jorge Rivera, en actividades periodísticas relacionadas con el cubrimiento del Tour de Francia. Pero ustedes no se preocupen porque Jorge Rivera ya viene de camino hacia Valencia y lo tendremos un poco más adelante vía telefónica porque en este momento está en desplazamiento. Obviamente que viene cargado de muchísima información relacionada con el área del deporte, relacionada también con el, por supuesto, con este evento tan importante que estaba cubriendo. Así que le estamos deseando a nuestro compañero Jorge y director del espacio un buen regreso allí en el tren, en el AVE, en el que viene, y en unos minutos estará con nosotros. Por su parte, nosotros estaremos aquí dándoles, amables oyentes, toda la información relacionada con la actualidad del mundo de la migración, también con importantes informaciones que tienen que ver con nuestros países de América Latina y, por supuesto, también la actualidad de lo que ocurre en España y en Europa. Enseguida vamos con algunos de los informes que tenemos preparado para todos ustedes, amables oyentes. Mientras, vamos a dar la bienvenida también a nuestros compañeros que tienen ya preparados sus diferentes informes. Y en esta ocasión vamos a saludar a Nicky Cuervo, quien tiene los titulares de las noticias del espectáculo y el entretenimiento. Nicky, muy buenos días. De las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Mario Vargas Llosa está hospitalizado tras dar positivo a COVID-19. Sindicato de actores extiende negociaciones ante posible huelga en Hollywood. Testifica la primera presunta víctima de Kevin Spacey. Mick Jagger anuncia su boda con Mel Hendrick, 43 años menor que él. Ana de Armas, nueva embajadora de Louis Vuitton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Y cuando son las 8 de la mañana y 17 minutos, también vamos a saludar a nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río, porque Adolfo nos tiene en este momento preparado lo que es este importante tema, el tema político del día. Adolfo, muy, pero muy buenos días. Con el día tenemos las primarias de la oposición en Venezuela en busca de desplazar al régimen de Nicolás Maduro. Unas primarias en las cuales María Corina Machado lleva la ventaja por encima de los demás candidatos. Y es que cada vez se le ve con más fuerza y, según sus palabras, no parará hasta conseguir ser la candidata que pueda desplazar al régimen de Maduro. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está Maduro creando una estrategia, no solamente inhabilitándola a ella, sino también una estrategia para parar esas primarias y lograr que la oposición entre en choque precisamente para eliminar la posibilidad de tener una candidata fuerte? Y también nos preguntamos, sabiendo y conociendo las trampas que viene realizando el régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué las entidades a nivel internacional que vigilan y supervigilan este tipo de elecciones presidenciales no comienzan a hacer su trabajo? Tema político del día. Muchísimas gracias a Adolfo Jiménez del Río y a Nicky Cuervo, quienes ya nos han entregado este adelanto de algunos de los temas que son noticias en este día. También tenemos que contarles, amables oyentes, que ya contamos con un invitado especial con quien estaremos desarrollando un tema de la actualidad de Venezuela. Y cuando son las 8 de la mañana y 20 minutos, 8 o 20 minutos en la mañana, les recordamos que estamos en el Café Mañanero, en una edición especial hoy con nuestro director Jorge Rivera desde las vías de España. Viene en este momento desplazándose hasta Valencia, lo tendremos un poco más adelante con toda la información deportiva. Mientras tanto, nosotros damos la bienvenida en este momento a Andrés Osorio. Andrés Osorio es un joven venezolano muy interesado en el tema político de su país. También le reconocemos como activista social y hoy queremos saludarle desde aquí, desde el Café Mañanero, desde Latinos FM. Andrés, coméntenos exactamente en este momento. Estamos a puertas de actividad política en Venezuela. Tenemos entendido que se ha extendido o que se ha abierto, ampliado el plazo de inscripciones para que los venezolanos puedan votar. Lo podrán hacer hasta esta semana. Digamos que esta es parte de la información, pero en términos generales, esta información se complementa en el marco de qué noticia que tenga que ver con Venezuela. Muy buenos días una vez más y bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días, John. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, un saludo especial a Jorge, que seguramente nos estará oyendo también. Seguramente, que, sí. Que le echamos de menos aquí en la cabina, así que bueno, esperamos tenerlo ya pronto por aquí. Bueno, el tema de la situación actual de Venezuela y en qué se enmarca es bastante complicado, es bastante difícil de explicar en poco tiempo porque tiene muchísimos matices, muchísimas visiones, muchísimas formas de pensarlo, pero podemos resumirlo en que la oposición venezolana tiene que replantear su estrategia, tiene que replantear su cabeza, su liderazgo, tiene que replantear su mecanismo de lucha, y ese mecanismo de lucha solamente se puede replantear mediante la unidad. La oposición venezolana, para poder hacer frente a un régimen como el que está teniendo Venezuela en este momento, es mediante la unidad. Y la unidad solamente se puede conseguir en democracia, porque solamente en democracia es que podemos saber, que podemos decir, que podemos concertar un liderazgo, y por eso se está planteando una elección primaria que puedan ser los propios venezolanos los que elijan quién va a ser el próximo abanderado, quién va a ser la próxima cabeza de la oposición venezolana, para poder no solamente ir a unas elecciones contra Maduro, sino también para poder ser la cabeza que los medios de comunicación tomen, el que va a llevar la estrategia por delante, o el que van a reconocer la mayoría de venezolanos como la persona que estará al frente de la lucha de la oposición, que no es una lucha fácil, no es una lucha sencilla, es una lucha que tiene muchísimos riesgos y que lamentablemente no se está luchando en la democracia. Podemos destacar que hay muchos líderes de la oposición venezolana que están exiliados, muchos están encarcelados, muchos están inhabilitados, y esta lucha pues está allí en marcha, y los venezolanos tendrán una oportunidad para votar en medio de las primarias quién será esa persona que encabece la oposición venezolana. Andrés, uno de los aspectos que se viene reclamando por parte de la comunidad venezolana en el extranjero es que tengan las posibilidades de una mayor participación, es decir, que tengan todas las garantías de poder participar en ese derecho tan fundamental como es el de poder votar. En este momento, en ese aspecto, ¿cómo está la cosa? ¿Pueden ustedes votar desde el exterior? Por ejemplo, ustedes de aquí, desde Valencia, ¿podría votar en las próximas elecciones? Y no estoy refiriendo a estas primarias, estoy refiriendo, digamos, a la elección en concreto. Bueno, eso también es un tema muy largo para resumir, pero el principal problema, hay un problema estructural, sin duda alguna, además del político, hay un problema estructural, que es que la población venezolana pasó de ser menos de 1 millón de personas en el exterior, menos, creo que incluso, de 500.000 personas, si hablamos 2015, 2014, a ser casi 8 millones de personas. Eso necesita una estructura y una organización de consulados bastante grande. Por ejemplo, la comunidad valenciana tiene 50.000 venezolanos aproximadamente. Deberíamos tener un consulado, pero no está el consulado. Debemos ir a Barcelona para poder hacer cualquier trámite consular, y eso también significa registro electoral. Los venezolanos en el exterior tienen muy complicado poder realizar su registro electoral, y si sumamos, por ejemplo, los solicitantes de asilo, que en teoría no podrían ir a ninguna representación consular, podemos darnos cuenta de que hay muchísimos venezolanos que están de verdad en una situación en que no pueden participar en ninguna de las decisiones públicas de lo que acontezca en Venezuela. Así que, además del problema estructural que acabo de mencionar, está un problema político que probablemente al régimen no le convenga dejar votar a esos venezolanos que están en el exterior, y coloca todas las trabas que he estado colocando hasta el día de hoy para que no participen. La primaria es una oportunidad también que tienen los venezolanos en el exterior para poder manifestar su voluntad, para poder decir por lo menos a qué candidato de la oposición venezolana quieren que haga el enfrentamiento a Maduro, y poder participar de esta manera, bien sea que puedan luego o no votar en la elección ya definitiva, la formal, que ya es contra el oficialismo. La propia participación en las primarias ya es un primer acto de resistencia, y es un primer acto para poder hacer su participación y poder mostrar la visibilidad que tiene estar en el exterior. Estamos hablando con Andrés Osorio, es un joven venezolano que vive aquí en la comunidad valenciana. Él en este momento está siendo parte de este equipo promotor de primarias aquí en la comunidad valenciana de cara a esta a este registro para los venezolanos en el exterior, y que tengo entendido está hasta el día 9 de julio. Correcto. Era hasta el día 7, pero el Comité Nacional de Primarias decidió extenderlo un par de días más, hasta el día 9 de julio, ya que, bueno, hay que hacer un proceso electrónico que explicaré más en profundidad en unos minutos, y ha podido generar un poco de problemas, sobre todo a la población mayor, la que no tiene tantas habilidades en informática, pero es muy fácil, son realmente saber hacer algunas fotos. Y se ha prorrogado hasta el día 9 de julio para poder dar oportunidad a más personas a que se inscriban. Y recordemos, Andrés, que este proceso de primarias es para la oposición venezolana. Bueno, a ver, no te van a pedir ningún carnet de partido vale. De la oposición, o sea, puede participar cualquier venezolano. Cualquier venezolano se puede registrar. Que se hace en internet colocando la página web de las primarias Venezuela, la que es en la sección voto en el exterior, y ahí te despliegan tres pasos que son realmente hacer tres fotos. La primera foto, un selfie, la primera foto es el documento de identidad con el que vas a votar, bien sea pasaporte venezolano o cédula venezolana. La segunda foto es un selfie sosteniendo ese documento de identidad en el cual sales figurando, y esas fotos solamente las va a manejar el Comité Nacional de Primarias. Una vez el Comité Nacional de Primarias reciba tu solicitud, va a cotejar los datos de tu foto de documento de identidad con la foto selfie que has colocado, que se asemejen o que sí sea la persona en cuestión, y luego te enviará un correo donde te confirma que estás habilitado para votar. Pregunta muy frecuente: si no me registré en Venezuela en el registro electoral, ¿puedo votar? Lamentablemente esas personas no, que está sucediendo mucho con jóvenes que eran menores de edad cuando estaban en Venezuela. Aquí han cumplido los 18 años y ya no pueden registrarse porque nunca hicieron su registro en Venezuela, su registro electoral. Pero cualquier persona que ya haya ejercido su derecho al voto en Venezuela, que ya haya estado registrada en el registro electoral, podrá sin ningún problema registrarse de esta manera como lo estoy diciendo. Es muy fácil, lleva muy poco tiempo, lo puede hacer cualquier persona, solamente hay que tener un teléfono móvil a disposición y un correo electrónico para validar, y en poco tiempo se hace ese registro y ganamos mucho, porque bueno, siempre lo he destacado, para por ejemplo las instituciones españolas. Ellos saben que en la comunidad valenciana hay 50.000 personas, pues que no voten solo 1,000, que no participen solo 1,000, que participen 10,000, que participen 15,000, que participe la mayor cantidad de personas posible, para luego poder, cuando vayan a tocarse asuntos de Venezuela, digan: hay una oposición, hay un pueblo que se está manifestando y un pueblo que quiere participar. Y a propósito, ¿qué percibe usted en los paisanos venezolanos, en los hermanos venezolanos con quienes tiene quizás la posibilidad de interactuar? ¿Está esa disponibilidad de poder inscribirse para participar en este proceso de primarias? ¿Tienen algunas dificultades para poder hacerlo? Hay dos perfiles. Está el perfil, como decimos en Venezuela, restriado totalmente, que un perfil que da igual el momento, da igual la situación, da igual la etapa de lucha en que estemos, están siempre allí, están siempre activos, están siempre disponibles, están siempre pie al cañón para poder luchar, para poder trabajar por la libertad y democracia de Venezuela. Y luego hay otro perfil que es el que está como, quizás no comprometido, no es la palabra, porque sí que están comprometidos, sí que son opositores y que creen que hay un futuro mejor para Venezuela, pero están desilusionados, se sienten quizás defraudados, se sienten desanimados, no tienen esa inspiración que quizás tuvieron en el 2017, en el 2014, en el 2019, por la lucha por Venezuela. Y están es como también incluso un poco temeroso de que no les vuelvan a hacer sentir una ilusión que luego no va a llegar a nada. A ese segundo perfil realmente le hago un llamado que la lucha de Venezuela es maratónica. No es una lucha, no es un sprint, no es una carrera, no es quien llega más rápido, sino es una lucha maratónica, es una lucha de pocos pasos, de muchos pasos, de algunos pasos, que no sabemos cuántos van a ser, pero que tenemos que darlos todos y que cada participación cuenta, y no podemos dejar tampoco de participar, de elegir, de mostrar, de trabajar, que la persona que sea elegida como cabeza de la oposición pueda representar al mayor número de opositores y que se pueda hacer un frente a Maduro con esta elección primaria. Estamos hablando con Andrés Osorio, de un equipo promotor por la participación en primarias de la oposición venezolana. Vamos a ir a unos mensajes comerciales, pero queremos seguir conversando con usted, Andrés, para que nos comente quiénes van a ser los candidatos o quiénes son los posibles candidatos, quiénes aspiran a representar a los venezolanos en estas primarias. Así que, amables oyentes, vamos con este corto segmento de anuncios comerciales y enseguida seguiremos conversando con Andrés Osorio. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM, 633-144-912. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con All-in-One Comunicaciones. All-in-One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, allinonetienda.com. Este verano será diferente. Este verano es de Boricua Discoteca. Boricua Discoteca. Prepárate para la gran apertura de Boricua Discoteca. Luces y sonidos espectaculares. Boricua Discoteca. Sin salir de Valencia hasta las 7 de la mañana. Boricua Discoteca. El verdadero sabor latino. El rey. The King. El fenómeno musical.

Siguen los éxitos en Latinos FM. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere, voy a darle, pa' que sienta, y de nuevo, ella quiere, ella quiere. 8 de la mañana, 40 minutos, estamos en el Café Mañanero. En este momento vamos a conectar con nuestro compañero Carlo Angulo, quien nos tiene preparada una de sus acostumbradas notas. En este momento, Carlos Angulo nos presentará el calendario. Amables oyentes, así que, Carlos Angulo, muy buenos días otra vez. La Asociación Ecológica presenta nuevas financiaciones de proyectos innovadores de transformación territorial. Bueno, este no es el, es la nota ecológica, estimado Carlos. Vamos con el calendario de los delfines en cautiverio. El día de hoy en el calendario, en este martes 4 de julio, se conmemora el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, al igual que hoy celebramos el Día Mundial del e-book, o mejor conocido como el libro electrónico, y que más se celebra un día como hoy. Es conocido ampliamente el 4 de julio por ser el Día de la Independencia de los Estados Unidos, mientras que el día de hoy a su vez se están cumpliendo 63 años de cuando Hawái, las islas en medio de la Polinesia, se unieron a los Estados Unidos como el estado número 50. Entre otras de las celebraciones del día, estamos conmemorando el día de hoy 20 años del fallecimiento del reconocido cantante Barry White. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Muchísimas gracias, Carlos Angulo, por esta nota tan interesante del calendario. Y justamente ahora vamos a establecer una conexión con Jorge Rivera, quien, a propósito, ya habíamos dicho que viene en camino hacia Valencia por una de las diferentes vías. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal está este viernes? ¿Cómo están las vías? Y en este momento, ¿cómo está el transporte en dirección hacia Valencia? John, buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días también para Andrés. Bien, bien. El tráfico muy bien, sobre todo si se trata del AVE, ¿no? Así es. Y bueno, a propósito de la entrevista con Andrés, vamos evidentemente también abordando algunos temas muy importantes. Es un proceso que se viene desarrollando con miras a las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela. La oposición busca unirse por fin, es un reclamo, es una necesidad, pero desafortunadamente hemos visto también que Nicolás Maduro, demostrando su talante de dictador, en una decisión que podríamos calificar, recogiendo de hecho las calificaciones de quienes analizan, pues de cobarde, grosera, bajera, decidió inhabilitar a María Corina Machado, que es la que encabeza, digamos, esa lista de candidatos para enfrentar a el chavismo en las próximas elecciones. Enrique Capriles, que sería el segundo, también estaría inhabilitado. Y esta es una decisión del chavismo, es decir, de Nicolás Maduro, que no puede ignorar la oposición, porque perfectamente, de llegar a ganar luego las presidenciales, perfectamente podría tener consecuencias, en el sentido de que no les podrían dejar participar. En fin, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, Andrés, sí quería saber en ese sentido, la oposición, ¿qué piensa hacer ante estas inhabilitaciones que está imponiendo el régimen de Nicolás Maduro. Hola Jorge, ¿qué tal? Gusto en saludarte a ti también desde allá, desde esa ruta hacia Valencia. A ver, con respecto a las inhabilitaciones, primero sí, es una situación bastante grave y lamentable porque el diputado de una oposición, entre comillas, falsa, José Brito, solicitó a la Contraloría General un informe acerca de la situación, de la posibilidad de que María Corina pueda participar en cualquier proceso electoral. Tengo aquí el oficio que la Contraloría General de la República responde al señor Brito, y en esta confirma que la señora María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años. La resolución de esta fecha dio inicio en el año 2015, o sea que no lleva ni 10 años desde ese momento, y la Contraloría de esta manera confirma que María Corina no podría participar en unas elecciones contra Maduro. También está Enrique Capriles inhabilitado, como bien los dices, que es el segundo perfil que habilita más o menos como la posibilidad de ganar las primarias, y también podemos destacar otro perfil como lo es Freddy Superlano, que recordemos que Freddy en las elecciones regionales que se celebraron el año pasado ganó Barinas, que Barinas es el estado natal, la provincia natal de Hugo Chávez. Freddy Superlano ganó una provincia que se había ganado por el chavismo históricamente, desde que Chávez estaba vivo, desde las primeras elecciones había sido siempre una comunidad chavista donde ganaba por mayorías bastante amplias. Y Freddy fue capaz de ganar allí en Barinas como oposición venezolana. Andrés, la decisión se conoció el pasado viernes. Esta inhabilitación a María Corina Machado. Tengo entendido que la sanción que le impusieron hace ya algún tiempo porque supuestamente había pedido intervención extranjera en el país, aquella inhabilitación habría sido por 6 meses, y eso fue en 2014. Entonces ya esos 6 meses habían pasado. Esta decisión es nueva, y se sabía la de Enrique Capriles también, pero vemos aquí un panorama totalmente preocupante porque no hay garantías, y es el guión que ya vimos en Nicaragua, donde Daniel Ortega, el dictador Daniel Ortega, inhabilitó a todos aquellos candidatos que perfectamente le podían ganar. Entonces la idea es quedarse solo. Aquí estamos viendo también un caso donde deberían la oposición movilizar a la comunidad internacional y reclamarle a aquellos que han estado defendiendo al régimen de Nicolás Maduro, como es el caso del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Y en ese sentido yo no veo una acción contundente por parte de la oposición ni de los líderes. El tema no se está mencionando, pero de cara a las próximas elecciones presidenciales no hay garantías. Se venía reclamando garantías. Se había recuperado la confianza, y la verdad es que se ve que los venezolanos quieren un cambio, pero con este panorama va a ser muy difícil que se dé ese cambio. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, en lo absoluto, Jorge. El camino es extremadamente difícil. En lo absoluto concuerdo contigo en ese sentido de que la primaria no es la solución completa a la situación de Venezuela, y que las elecciones sin condiciones no van a tener ningún resultado positivo para los venezolanos, y mucho menos si se están inhabilitando a las personas que tienen posibilidad de ganar, como tú bien dices, en el régimen, como lo hace el régimen de Nicaragua. Pero sin duda alguna, la unidad y la cohesión de la oposición pasa por primarias. Yo creo que indiferentemente de cuál sea el paso de lucha contra el régimen, lo primero es que la oposición pueda unirse, y la forma natural de unidad y la que mejor ha funcionado históricamente son las primarias, que se pueda elegir, que sean los mismos venezolanos quienes elijan quién va a ser el abanderado, quién va a ser el cabeza de la lucha contra Maduro. Y Y a propósito, Andrés, sí, digamos que con Corina y con Capriles un poquito fuera de las posibilidades de optar a estas primarias, ¿qué otro líder hay que tenga, digamos, que tenga alguna fuerza y capacidad de recoger a la oposición en torno a una candidatura y que pueda ser una oposición fuerte a Maduro? La primaria van a participar ellos, tanto Capriles como María Corina, independientemente de la inhabilitación, porque parte de la exigencia de la oposición es que hayan condiciones en lo absoluto, que tenemos que tener condiciones para participar, y parte de ese proceso va porque la oposición pueda presentar a la comunidad internacional un candidato que tenga el respaldo popular, que tenga el apoyo de la ciudadanía, y para eso son las primarias. Entonces, tanto María Corina Machado como Enrique Capriles van a participar en las elecciones primarias para elegir quién va a ser el abanderado de la oposición. Y luego, a partir de ahí, la exigencia de esas condiciones también para que ellos puedan participar. La comunidad, por ejemplo, hablando un poco de la comunidad internacional, el Partido Popular Europeo va a presentar una resolución donde, si no habilita nuevamente a los opositores, Venezuela no pueda participar en la cumbre que se va a realizar Unión Europea-CELAC. Es una propuesta que va a realizar el Partido Popular Europeo, buscando presionar, porque claro, Maduro venía en un proceso de intentar legitimarse nuevamente, intentar como volver a entrar en el plano democrático internacional, que lo vimos haciéndose fotos con varios presidentes. Sí, Andrés, esa tarea se la venía haciendo, o se la viene haciendo, se la vienen haciendo dos presidentes, el caso de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que parar a esta gente de alguna forma, porque el daño que le están haciendo a la democracia es monumental. Sí, por supuesto. Y por otra parte, Andrés, ya de cara a estas primarias, sí que me gustaría que quedara claro cuándo son las elecciones, cuándo este referéndum, ¿y de qué forma se puede participar ya para finalizar? Sí, recuerdo el proceso de registro. El proceso de registro se va a realizar por la página web de primariasexteriorb.com, primariasexteriorb.com, y allí se desplegará una plataforma donde tendrás que cumplimentar unos datos: nombre, apellido, número de cédula, el centro de votación. El propio sistema te habilitará la posibilidad para poder colocar las fotos que mencioné en un principio, que es la primera foto solo del documento de identidad, una segunda foto del selfie de la persona donde se ve solo la cara, y una tercera foto donde la persona está sosteniendo su documento de identidad. Y con esos tres pasos, hechos las tres fotos, ya se queda el proceso registrado. Luego, esos datos se enviarán al comité de primarias. El comité de primarias va a confirmar que los datos colocados en el sistema son correctos y que concuerdan tanto con el documento de identidad, bien sea pasaporte o cédula de identidad, y las fotos de la persona, es decir, que es la misma persona, que no hay un plagio de identidad ni nada parecido. Luego enviarán un correo de confirmación a cada persona. Y dime. Sí, Andrés, ¿ya terminaste? Sí, ese es el proceso ese. Se podrá hacer hasta el día 9 de julio, el registro era hasta el 7, pero han dado una prórroga de 2 días más para poder hacer el registro hasta el día 9 de julio. Hay que decir que estas primarias de la oposición no cuentan con el aval del Consejo Nacional Electoral venezolano. Lógicamente aquí vemos también cómo están las cosas en el país. Es un escenario muy preocupante, porque ya no es la mayor preocupación, el reto no es superar estas primarias internas de la oposición, sino el escenario que se tiene de cara al chavismo. Y por otra parte, también la oposición tiene un compromiso con el pueblo venezolano, con la ciudadanía, y es no dar pasos en falsos. Todo lo que tiene que hacer tiene que ser muy sólido. Tienen que recuperar la credibilidad. En María Corina Machado se veía eso, porque ha sido una de las líderes opositoras que se ha mostrado coherente desde los tiempos de Hugo Chávez. Andrés, seguiremos pendientes de esta situación en Venezuela. Justo cuando el próximo año tendremos elecciones presidenciales y el panorama, una vez más, insisto, es muy preocupante con lo que se ha estado viendo últimamente, la inhabilitación de nombres como el de María Corina Machado, Enrique Capriles, y entre otros. Andrés, un fuerte abrazo y muchas gracias. Así es, gracias a ti, Jorge, por siempre estar tan informado por la situación de Venezuela y por tener siempre esa disponibilidad y esa preocupación por la libertad de Venezuela. Antes de finalizar, seguramente nos estarán preguntando dónde se va a votar, dónde va a ser el centro de votación, eso te quiero dejarlo claro. Como aún no tenemos a ciencia cierta cuántos venezolanos se registran, estamos esperando a que finalice el plazo el día 9 para, en torno a la cantidad de venezolanos registrados, poder buscar un centro de votación acorde a la cantidad de venezolanos que tenemos que recibir. Lamentablemente solamente estará el centro de votación en Valencia capital. No habrá centro de votación ni en Alicante ni en Castellón, por lo cual los venezolanos que quieran ejercer su derecho al voto en las primarias tendrán que trasladarse a la ciudad de Valencia. Y ya lo que he dicho, a partir del día 9, cuando ya nos digan tienen registrado tantos venezolanos, buscaremos un centro de votación lo más céntrico posible, lo más cercano a las estaciones de metro y transporte público para fácil acceso y que esté acorde a la magnitud de venezolanos que van a votar, para que no haya colas de espera ni ningún tipo de incidente por falta de espacio ni nada por el estilo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Estaremos atentos a cómo se desarrolla este proceso y justamente para informar a la comunidad venezolana y latina en general de los pasos que se van dando en la consolidación de esta oposición que trabaja desde el exterior, como es en este caso el suyo, porque Venezuela sea un país mejor. Gracias, Andrés. Y gracias a ustedes por tomarse este café aquí con nosotros. Así será, gracias. Pues mi estimado Jorge, no sé si de pronto tiene algún otro tema allí bajo la manga que podamos desarrollar, o si le damos paso a alguno de los colaboradores del programa, como por ejemplo Carlos Angulo. Claro que sí, ahí tenemos las tendencias en las redes sociales, John, y vamos a ver qué está pasando, de qué se habla en internet en estos momentos. Pues así es, Jorge, entonces vamos a darle paso a Carlos Angulo, quien nos tiene las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de la directora Greta Gerwig, luego de que Netflix anunciase que estaría a cargo de dos de las adaptaciones de los famosos libros de la Crónica de Narnia para la plataforma de streaming. Se espera que Gerwig, quien es conocida por haber dirigido obras como Lady Bird, Little Woman y más reciente Barbie, protagonizada por Margot Robbie, esté a cargo de las dos primeras entregas que está preparando la plataforma de streaming con respecto a los libros escritos por C.S. Lewis. Entre otros los nombres más importantes, tenemos entre las tendencias del día el nombre de Misho, al igual que el bono cultural joven, forma parte de lo más comentado, y las críticas siguen formando parte de las tendencias, al igual que el nombre de Yolanda Díaz, con su asunto de presentar ahora una ayuda de 20,000 euros para los jóvenes. Entre otro de los nombres más importantes encontramos el de Florentino Pérez, mientras que el de Manu Sánchez sigue siendo tendencia, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y, por supuesto, el nombre de Mastodon. La competencia de Twitter suena cada vez más luego de las premisas que Elon Musk trató de presentar el día de ayer a través de la plataforma de la red social. Muchísimas gracias a Carlos Angulo por estas tendencias en las redes sociales. Ahora vamos con Nicky Cuervo, quien también nos tiene información importante. Nicky, muy buenos días. ¿Y cuál es el desarrollo de los temas que tienen que ver con el espectáculo? Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.